Mierda. Thank you. Ah, bueno, ya lo entiendo. para empezar a trabajar, meteros en la bolsa de trabajo, hacer sustituciones, refuerzos, toda la historia, no hicieron prensa, ya se trata de ese periodo. Bueno, un poco que puedo seguir con eso, pero yo me parece que a la gente que entró estaría más o menos como tú. No sé, porque... A mí me parece que les hicieron renuncia a ese contrato para que entrasen en la bolsa de trabajo y empezar a llamar como refuerzo. Que a lo poco tiempo estaban ya trabajando casi. Parecido. Yo me acuerdo cuando el niño lo contaba, yo era así, paro, y ya tía que la pasó la foto y ellos me quedaban a mi casa. Dice que se la pasó hasta el final. No, yo me quedo, tío, ahora. última parada, Puerta Jerez. Próxima parada, Archivo de Indias. Solo tiene como en cooperativa, me dijo a mí de un asiento, ¿no? Pero sí. Nosotros trabajamos en cooperativa, ¿no? Porque le dicen que está ayudando a hacer los deberes. Lo que tú no hayas entendido durante la clase, si tienes alguna duda o lo que sea. Yo no estoy hablando de parte de mi hijo, si yo quiero, no sé qué no yo digo, yo quiero hacer. Si antes me iré a hacer el patio, digo, mira, patio está todo el parque, que los traemos toda la tarde. No, ellos lo llevan al parque. Dice, ahora los niños de Turí, creo que le digo. Aquí está. Porque ahí donde está lo de la Ana. Ellos lo están llevando porque están haciendo huevos y cosas de los pañuelitos. Los huevos antiguos, que tienen cada mes, tienen un huevo pero no, para no hace falta recreo, porque yo en mi colegio tenía un patio tapado, ¿eh? Pero me he muerto. Que creo que ahí es el que tú ves, el patio. Nada más que costo para niños, costo para niños. No ha pasado nada. Pero para el paciente no se dejan las madres. Gracias.